Todo empieza con la revelación de un hecho que parece una película de ciencia, pero sin ficción. Huele a sobredosis de humo negro, joder, menuda polución. Confesión, confusión, confesión, confusión. Esperar, esperar, empeorar, empeorar, empeorar, hasta que fue capaz. Todo empieza con una noticia, la genética. Pasión, el valor de tomar decisiones es lo que nos hace fuertes y nómadas, nómadas. Fue aquel profesor, acertó y ocurrió. Confesión, empezar, empezar a contar, a contar, a contar, aquí está.